al detener el progreso de la construcción después que la gente del otro lado del río se quejara. A pesar de que el templo fue reconstruido, no estaba funcionando en forma plena porque la gente necesaria para el servicio del templo no podía vivir en Jerusalén. La situación entristeció a Nehemías cuando las repercusiones de las noticias penetraron en su alma. Los judíos no habían glorificado a Dios, aun cuando habían regresado con ese propósito. Habían descuidado la casa de Dios y la ciudad santa, debido a su temor al enemigo y la opresión. Por ende, Nehemías acudió automáticamente a Dios. Él no se quejó por la falta de fe del pueblo de Judá, ni lo criticó por cobarde, ni aceptó la situación como un status quo. ¿Qué hacer en un momento así? Pues Nehemías simplemente se arrodilló y comenzó a orar y a ayunar. En nuestras angustias, Dios está angustiado. En nuestros sufrimientos, Él sufre. Él sufre. Él siempre está del lado de los perseguidos y jamás del lado de los perseguidores. Confía en Dios. Él te acompaña mientras tú haces su voluntad. Dios te bendiga. Esdras y Nehemías. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una hermosa oración hecha por Nehemías en un momento de tremenda tribulación, registrada en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 11. Dice: Te ruego, Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de amor con los que te aman y guardan tus mandamientos, esté atento tu oído y tus ojos abiertos para escuchar la oración de tu siervo que elevo ahora a ti, día y noche, por el pueblo de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los israelitas, incluyéndome a mí y la casa de mi padre, hemos cometido contra ti. Hemos obrado muy impíamente contra ti. No hemos guardado los mandamientos, normas y juicios que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: Si sois infieles, os esparciré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros dispersos estén hasta el extremo del cielo, de allí los juntaré y os traeré al lugar que elegí para que habite mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu gran poder y con tu mano fuerte. Te ruego, Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia ante aquel varón, porque yo servía de copero del rey. La guía de estudio nos presenta una estructura inmersa en esta oración. Primero, reconocerlo como el Dios grande y misericordioso. Segundo, solicitar que nos escuche. Escúchame, oh Dios. Tercero, confesar nuestros pecados delante de su presencia. Cuarto, recordar a Dios aquellas peticiones que hemos solicitado de corazón y que necesitan respuesta. También es necesario pedir su misericordia y agradecer por las bendiciones recibidas. La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, la pecaminosidad del pueblo y concluye con un clamor de ayuda.